Bien, muy agradecido siempre de que nos atiendas y nos atiendas Por así favor, con ¿cómo me vas a esa decir eso? No, el agradecido somos nosotros. buena onda y Totalmente. con ese amor. 26, vigilia por los 26 años de Miguel mañana. ¿Qué reflexiones tenés? ¿Sabés que tengo un inconveniente? O sea, no te escucho casi, ¿eh? Está bien, a ver, vamos a ver si Ahí lo podemos estamos mejor. arreglar. No, te decía, ¿qué reflexiones tenés, Rosa? En estos 26 años, Miguel cuando lo desaparecen, lo torturan, tenía 23, ¿no? Y pasaron 26 de esa situación. O sea, yo digo que 26 años, cuando me preguntan la reflexión, yo digo son 26 años, ¿sabes? Que vengo diciendo lo mismo, la impotencia de no saber dónde está, ¿no es cierto? De no poder entender tanta maldad y tanta impunidad, ¿no? Porque si más allá, si no hablamos de impunidad judicial, bueno, medianamente, con toda la lucha de los compañeros, los amigos y tanta gente que nos acompañó, llegamos a un juicio donde quedó demostrado que Miguel sus últimos momentos los pasa en la comisaría novena, pero nunca supimos el porqué. Ese porqué que me torturó y me tortura años y años, ¿no? Porque cuando inevitablemente volvés para atrás y pensás por qué, qué pasó, qué hizo, qué pensó. Y bueno, y así pasaron 26 años. Desde las autoridades o desde la gente de la policía, nunca alguien tiró un dato, alguien hizo una No. cosa así como por el costado, digamos, nadie. Viste que, bueno, vos te recordarás que el papá de Miguel fue policía. Y yo, bueno, siempre pienso lo mismo, ¿no? Néstor trabajaba en policía 8 horas, como era administrativo, y 8 horas en la línea de micro, en la 214. Y casualmente, yo no recuerdo haber ido a la casa de ningún policía, por ejemplo, a pasar un día, como nos juntábamos con los choferes de micro, ¿no? Y yo no sé si eso influyó para que Néstor no tuviera un amigo, amigo, como quien dice, y pudiera darle una mano. Perdón. No, está bien. Al contrario, los pocos que se acercaron siempre fue a favor de la otra parte, ¿no? A favor de los asesinos de Miguel. Incluso me recuerdo un día vino, buscáramos el auto de abrigo, el Peugeot 504 blanco, y vino uno de la policía y me dice que él estaba en la comisaría sexta, trabajando, le dice a Néstor. Entonces yo le digo, abrigo en ese momento que estaba a servicio en la sexta. Entonces yo, ¿usted está con abrigo? Y dijo, sí. Entonces, bueno, le hablo del auto, me decía que no, que bueno, discutimos un poco. Y cuando se va, Néstor lo acompaña hasta la puerta y la propuesta de este compañero era levantar a Ábrigo para torturarlo y que cante, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, Miguel, Néstor, si vos querés colaborar con la causa de Miguel, nunca hagas eso, porque no te quieren ayudar a vos. Hasta ese extremo hemos llegado, ¿no? De querer ensuciar al padre, porque lo primero que habrán buscado, cuando yo decía que su papá era policía, lo primero que habrán buscado en el legajo del padre, a ver si tenía alguna denuncia por apremio. Y sí. Y más de una vez algún periodista me dijo, pero el padre es policía. Y yo qué le podía contestar. Si el papá es policía, el legajo del padre de Miguel es 93, 399. Investíguenlo y si tienen una denuncia, denúncienlo. Porque yo puedo hablar por él como papá, no puedo hablar como policía. Que era lo que acepté de los familiares de la policía, porque muchas veces me decían, la familia tiene que saber. No, la familia no tiene por qué saber. Porque uno no sabe lo que yo creo que le pasa a cualquiera, en cualquier orden de la vida, podemos saber lo que hacemos en la casa, cómo es familia, pero no podés saber lo que fuera. Rosa, recién nombrabas que algún periodista te preguntaba, que ¿tenés ganas de contarnos cómo fueron estos 26 años, cómo fueron cambiando algunos medios de comunicación con respecto al caso de Miguel y con vos sobre todo, cómo te fueron tratando? Yo creo que, no sé, siempre lo ¿cómo puedo decir? Siempre lo comparé con el hecho de que era un estudiante de periodismo, pero no por decir era más que otros pibes, que también las mamás están en la lucha, sino el hecho de ser un estudiante de periodismo y tener los compañeros que tiene, fue lo que a nosotros también nos ayudó. Nosotros no hubiésemos sabido hacer absolutamente nada. Recuerdo cuando una noche vinieron y me dijeron, necesitamos un abogado. Yo decía, no, ¿te parece? Está la policía, hay un juez. Y ellos insistían, necesitamos un abogado. Y necesitábamos un abogado. Ellos sabían hacer la gacetilla de prensa. Todo, no sé tu edad, pero si vos averiguás, todo era la lucha desde la Facultad de Periodismo. Era nuestra casa. Es nuestra casa. Entonces yo creo que eso fue lo que aventajó también toda la comunicación entre nosotros, ¿no? Siempre me consideré muy muy comprendida por el periodismo. Hasta por ahí siempre se cuestiona un diario local, ¿no? Y desde la Facultad de Periodismo. Y yo siempre digo lo mismo a los ustedes porque hilan infinito la nota, ¿no es cierto? O sea, la leen desde el conocimiento, desde haber aprendido periodismo. Pero nosotros, los familiares, el solo hecho de ver el nombre de nuestro hijo y de ver que tiene notoriedad, no notoriedad, sino que se está hablando del caso y que no quede impune, que esa es la lucha, creo que es de toda la familia. Un agradecimiento total. Yo recuerdo un papá, que era Gutiérrez, que su hijo Juan Carlos Gutiérrez lo habían matado en Punta Lara. Una mañana tocó timbre acá en mi casa y me dijo, el 4 de abril del 92 mataron a mi hijo y salió dos veces en el diario y yo lo veo a Miguel todos los días. Entonces yo dije, bueno, usted venga, charlemos. A la tarde vino con su señora y después, si vos ves las fotos de esos años, de 95, vas a ver que hay un montón de carteles. Sí. Y eso los hacía esa familia. A ellos les gustaba colaborar con lo que era la lucha, haciendo los carteles, haciendo pancartas. Y bueno, y llegamos a un juicio, llegamos porque empezamos a caminar todos juntos. Y ahí te das cuenta la importancia de los medios en estos casos. Tantos casos, hoy tenemos un desaparecido que es José María Ramallo, que hace 9 meses que está desaparecido, la mamá está muy sola, ustedes se deben recordar, lo buscaron en una cantera, en una tosquera, como le dicen, y no pasó absolutamente más nada. Y bueno, ahora queremos colaborar con la mamá desde la asociación, apoyarla, ya tenemos un abogado, porque tampoco es fácil encontrar, o sea, es toda una historia. Sí. Todo un... Sí. Además, no hay... todos tienen derecho, parecería que no, claro. Todos tenemos derecho a un abogado, ¿no? Y bueno, no fue el caso de Miguel, o sea, nosotros siempre con el apoyo de los estudiantes, de los compañeros y de tanta solidaridad que tuvimos, o sea, no hemos tenido problemas de abogados, ¿no? Rosa... siempre está muy sola. Sí, es increíble también y bueno, a veces no entendemos muy bien de dónde sacás todas las fuerzas vos y otras mujeres en general, así que acompañan, además de su caso personal, a otras familias que recién arrancan el camino y por supuesto que no sabés bien para dónde arrancar. Entonces, bueno, la ayuda, el apoyo que vos y con la asociación, ¿no? Y otras familiares, otras mujeres, no sé, Sandra, le brindan a las familias que se desayunan con este tipo de noticias increíbles, digamos, que desaparezcan a tu hijo, que maten a tu hijo. Bueno, el apoyo que dan es increíble, es increíble eso que te decía. ¿De dónde sacas, Rosa, las fuerzas para ese acompañamiento? La falta del hijo, o sea, de esa fuerza, o sea, creo que todas las mamás los ponemos en la búsqueda de justicia y de la verdad, ¿no es cierto? Si bien nosotros llegamos a un juicio, ¿por qué no nos dicen dónde está Miguel? Hemos dado, pero hasta cuando lo vuelven a detener a López, empiezo a ofrecerle la libertad y Fabio Villarroel, que había colaborado con la asociación, dice eso que dice Rosa, le tenemos que dar una pata jurídica. Bueno, el abogado de la causa de Miguel, cuando terminó, o sea, terminó con un defensor oficial, que es el doctor Osafrain, en el cual siempre, bueno, encuentro todo el apoyo, ¿no? Y le hablé y me dijo, sí, le digo, usted lo miraría para ver si está, o sea, que no nos falte nada, ¿no? Y se fue presentado en el tribunal de ejecución, hicieron lugar, y sin embargo este maldito Justo López, el Negro López, como era siempre, porque hoy después de lo de Miguel se supo que era Justo López y no era el Negro López, se dice no tener nada, no saber nada, no ha ido a verlo el doctor Martín a la cárcel y decir que él está esperando salir para recuperar la libertad. Cuando yo estoy cansada de atender, no cansada, lo hago con gusto, pero he atendido montones de familias que tienen a los pibes detenidos, pero la lucha de ellos es la libertad, es por la libertad, ¿no es cierto? Si él se dice tan inocente, ¿por qué él se dice inocente? ¿Por qué no colabora con la justicia? No colabora y dice dónde está Miguel, si no le vamos a cuestionar, lo hemos ofrecido, pero de todas maneras, con reserva de identidad, por terceros, en una oportunidad el gobernador Solá ofrece una recompensa. Y cuando yo leo como la publicación de la recompensa, dije, hasta pueden cobrar por matar, porque era tan amplia, se daban tantas oportunidades, ellos mismos podían dar el dato a otra persona y cobrar por haber matado. Pero no me interesaba. No me interesó que López estuviera preso. Quería la libertad para él, pero quería dónde está mi hijo. Y era la libertad nuestra. Porque aunque parezca mentira, es más de una oportunidad la que me sentí detenida en vez de presa, en vez de que estén estos malditos, me sentía yo, ¿no? Presa de esto, presa de mi familia, en el sentido de que todo es gira alrededor de lo que pasaba, giraba alrededor de lo que pasaba con Miguel. Los años pasan, aprendes a llevar esa mochila, que la cargas todos, porque tengo una nieta de 7 años y ella está con lo del tío Miguel, que quiere saber, que quiere, y así su primer sobrino, y así el segundo, el tercero, y el tercero la madre le decía, se llama Lautaro Miguel, y ella veía las fotos de Miguel, se le enseñaba al nene, decía, este es el tío Miguel, este es el tío Miguel. Cuando Lauti empezó a hablar, que sabía su nombre, le preguntábamos, ¿cómo te llamas? Lautaro tío Miguel Zubiri. Tanto se había grabado el tío Miguel que le parecía que se llamaba tío Miguel. Y esa es la vida, y es la vida de cualquier familia, porque de cualquier familia donde tenemos la desgracia de perder un hijo de una forma tan violenta, ¿no? Yo recuerdo a la mamá de Ezequiel de Monti, que ella, pobrecita, 4 meses antes de que le maten a Ezequiel de Monti, se le muere un hijito de 14 años, de leucemia. Y ella siempre hace la comparación. Ella entiende por su convicción católica que Dios lo necesitaba a Luquitas arriba, ¿no? Sin embargo, dice, Dios se lo llevó, sin embargo, a Ezequiel lo mataron, le quitaron la vida. Yo siempre recuerdo las palabras de ella, la diferencia, ¿no? Así que qué sé yo, son muchos años. 26 años de silencio. Años. Vos decías, Miguel tenía 23 años, sí. Nosotros teníamos 45 años, hoy tengo 71. ¿Y en las vigilias qué pasa, Rosa? Por último, ya ahí te dejamos. La vigilia, bueno, como todos los años, en la novena, a partir de las 19 horas, donde van a ver radio abierta, donde van a ver algún grupo de música que quiere colaborar con este reclamo de justicia. Se van a pasar videos y bueno, el principal objetivo es exigir justicia y yo entiendo que si alguien dice dónde está Miguel y nosotros lo encontramos, va a ser una justicia presa. Un abrazo enorme, como siempre. Yo agradezco a Radio Futura. Mientras hablabas con ustedes me acordaba de Gillo Cantoni. Se habré ido a Radio Futura con los chicos, con Candreva. Creo que en un momento era el lugar que más visitaba, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, siempre sos... Hermosa, ya... Radio Futura, si la viera Candreva no lo pude. Sos siempre muy muy bienvenida. Rosa, un abrazo grande y bueno, que todo salga bien hoy. Si Dios quiere, esperemos que no llueva, porque no, está dando lluvia. No, esperemos bueno, que no. Un abrazo grande. Otro para ustedes, muchísimas gracias. Rosa Bru invitando a la vigilia de hoy, de mañana sábado, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, el horario que quedó demostrado. Que fue secuestrado, torturado, desaparecido, asesinado Miguel Bru.